cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega aquí en Confusión. Ya estamos en Canarias, ya estamos en Las Palmas, después de ese periplo que hemos hecho por la mitad de la península. Aunque hemos estado trabajando, eso sí, hemos estado casi dos mesecitos, pero currando ahí a piñón. Y aquí en lo que denominaríamos pues los estudios nuestros centrales, pues dispuestos a compartir contigo un día más, una noche más, este tiempo de radio, este tiempo de música, a través de los canales habituales. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de TuneIn, que es la aplicación para móviles, para que nos puedas escuchar con cualquier dispositivo móvil. También a través de las emisoras de FM, que habitualmente pues sintonizan nuestros programas. O en los reproductores que encontrarás en Esperantia.com, RadioEsperantia.com o MarathonPodcast.com. Comenzamos semana, hoy es 28 de septiembre, ya terminando a puntito el mes de septiembre. Fíjate que hacía poquito que le dábamos inicio. Y nada, que el mes de septiembre se nos va como se nos fueron los 8 anteriores. Aunque bueno, la calidad de música que nos está llegando es espectacular, como comentamos del 2013 y del 2014 hasta 2015. Vamos a tener que enmarcarlo con Orla porque es impresionante. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que tienes todos los enlaces para seguirnos en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas en música y te encontrarás pues todos los programas musicales y entre ellos pues Confusión. Pinchas ahí en podcast, pues te encontrarás pues las fórmulas para contactar con nosotros, incluso pues todos los podcasts, etcétera, etcétera. Hoy vamos a comenzar, que tenemos un montón de novedades y toda la semana pues vamos a estar con ellas, con un álbum que nos llegó ya hace pues como 15 días aproximadamente. Seguramente conocerás al guitarrista parisino Yunam, que lleva pues un tiempecito en Estados Unidos y en colaboración con la saxofonista norteamericana del sur de California, Shannon Kennedy. Se han marcado un álbum genial, se llama Groove LTD, o sea, Groove Limit. Y hoy pues vamos a seleccionar dos temas. Suenan muy bien, muy bien. Te damos la bienvenida y ya sabes que te agradecemos enormemente que compartas un día más el programa con nosotros. Así pues, bienvenidos. Aquí comienza Confusión. Groove LTD con Yunam y Shannon Kennedy. From my dreams, open my eyes. It's All Right Now, uno de los temas que incluye este First Class de la banda Groove Unlimited, o Groove LTD, compuesta por el guitarrista parisino Yunam y la saxofonista californiana Shannon Kennedy. Y este tema me sonaba mucho, pero no me acordaba del tema. Pero ahí estaba el kit, el amigo Nassim Afigou, que hace un pedazo de programa. Jazz2Jazz.net, lo puedes encontrar precisamente ahí. El programa Jazz2Jazz, que además pues, se incorpora también a la programación a partir de mañana en Radio Esperante. A menudo lujazo, a menudo ficha que acabamos de hacer. Pues ya sabes, mañana a partir de las 7 y a lo largo de la programación, Jazz2Jazz con el amigo Nassim, que nos ha comentado pues, de quién era originalmente este tema. De un pedazo de banda del batería Fat Larry's Band de Filadelfia, Pensilvania. Impresionante este hombre. Y bueno, la versión también se sale. Pues muchas gracias, Nassim. Y nada, fíjate que por eso estamos amigos. Me sonaba y llevaba como 15 o 20 días diciendo, ¿de quién será este tema? Y ahí estaban así, fíjate. Todo ocurre por algo, como dicen muchas personas. Y ahí está la cosa. Pues no te pierdas a partir de mañana jazz2jazz.net, que aquí pues lo emitimos en Radio Esperantia.com todos los martes a las 7. It's All Right Now, el tema que no te había dicho cómo se titulaba. Se llama Newton y esto es Road Movie. Esto sería más chill out, smooth jazz. Algo así como los grooves. Road Movie Newton. Suena muy bien, muy bien. Una road movie, música chill out, groove, aquí también en Confusión. Y nos vamos al año 85 o 2012, como lo prefieras. El disco en sí se lanzó el año 85, aunque lo que escuchamos es una más remasterización que se hizo el 2012, creo. Una banda británica. Comienzo de los 80, que suena así. así de bien. Que tuvieron una trayectoria muy dilatada, pero bueno, desde los 80 y los 90 estuvieron allí pues forjando parte del panorama musical británico londinense. Es un trío compuesto por el guitarrista Simon Booth y el saxofonista Larry Stubbings, junto a ellos la vocalista Alison Staton. Sonidos prodigiosos, y lo que escuchas pertenece al álbum del 85, Working Night. Ellos se llaman Week. Sería por la traducción la semana laboral, más o menos. Pues aquí estamos disfrutando junto a ti de este tiempo de música, este tiempo de radio, aquí en radioesperantia.com, como cada noche entre las 11 y las 12 en directo, que estamos en directo, de verdad, este lunes 28 de septiembre, 10 y 17 exactamente. En Canarias, 11 y 17, si lo escuchas desde la península, para que veas que no hay trampa ni cartón. Aunque bueno, si no has llegado a los directos, no te preocupes, que cualquier día puedes ir directamente a los podcasts, que te encontrarás en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programa, despliegas música, junto al resto de programas de música, pues está Confusión, y ahí pinchas en podcast y te encontrarás pues con este, creo que son 564 por ahí. Working Week, Inner City Blues, lo que escuchabas, una verdadera delicia, británicos de Londres. Hello, I'm Bashira, and every day I listen to Radio Esperantia. Genial, Paradise, Rejoice, un temazo, además con cambios de registro prácticamente cada minuto. Sonido de esta, sonido caribeño de percusión latina en el tramo final. Rejoice, lo que escuchas de la banda Paradise. Y seguimos de nuevo con la banda con la que comenzamos, Groove LTD, que no son más que Junam, un pedazo de guitarrista parisino, y la saxofonista californiana Shannon Kennedy. Este tema también te sonará. We'll be right back. Sandra Otidi, que con este álbum First Class que te presentamos hoy hacen un recorrido por la música de 80, 90 e incluso posterior, con versiones espectaculares. Este concretamente es un tema de los años 80 de ese pedazo de banda, Womack & Womack. Teardrops. Un álbum que está genial. Durante los próximos días vamos a ir pinceladita proponiéndote temas de este trabajo que nos ha parecido genial. Teardrops, Group LTD, que son el guitarrista Junam y la saxofonista Shannon Kennedy. Y esto no termina, aunque se nos pasa el tiempo muy rápido. Pero no nos detenemos ni para tomar aliento. Esto es una gozada, se llama Diluya, con Endia Daven, porque aparte de ser la vocalista habitual de los Brand New Heavies, pues tiene una carrera en solitario impresionante. Esto se llama Ride. Vocalistas juntas, Diluya y Endia Daven, por británicas, londinenses para más concreción. Y este Right Time. Estás en confusión, ya sabes, como siempre, te agradecemos enormemente que estés compartiendo el programa con nosotros, este tiempo de música que disfrutamos juntitos tú y yo. Seguimos con un indicativo y continuamos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. We'll be right back. out of sight until the break of day. The rainbow, you're making me happy again. And I pray that you're here to stay every single day of my life. As simple as a smile, you came into my life. So delicate and kind, you're capturing my heart. Oh yeah, and I feel I'm over the rainbow. You're making me happy again. And I pray that you're here to stay every single day. Coming on your way back, I see your smile and I'm amazed. Our time is flying, but I'll keep trying to cherish all the memories. My heart is knowing what love is. Nuevo álbum de este pedazo de saxofonista que presenta también este 2015 un nuevo trabajo, se llama Love Math, Aaron Tesser, con su banda habitual New Jazz Affair, y un álbum que nos parece genial, genial, de principio a fin, es italiano, de Treviso, y lo que escuchas de Rainbow. Una delicia, el álbum de principio a fin, estaba ahí escuchándolo y me ha parecido una delicia. Pues seguimos también con novedades aquí en radioesperantia.com, con el programa que compartimos juntitos, Confusión. Fíjate que bien suena James Green. touch me, honey. Oh, baby. Oh, just one appearance time. De músico James Green, norteamericano, que lanza también nuevo material, se llama Try Love, el álbum, y este Touch Me Love, lo que escuchas. Otro álbum redondo, de principio a fin, de este sonido que tanto nos gusta, de Nu Soul, o Soulful, con orígenes en gospel, de todos estos vocalistas que son realmente impresionantes. Pues aquí estamos contigo, disfrutando un día más de Confusión y ya pues traspasando la primera media hora. Nos quedan 25 minutos todavía y todo es cuestión de aprovechar los indicativos y seguimos. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. El disco se llama Jewel, te lo presentábamos la pasada semana o hace pues 15 días. Es la saxofonista de Tokio, Chika Asamoto, con baladitas muy tranquilas y con ese saxo tan particular que maneja. Dolphin Blue, el delfín azul, lo que escuchas en este pedazo de álbum. Nos ha gustado, aunque tranquilito. Pero bueno, un registro diferente de los saxos. Música muy, muy tranquila. Chika Asamoto. Y seguimos con instrumentos de viento, pero en este caso pues pegamos un salto impresionante. De Japón nos vamos a Italia. Ahí está el pedazo de trompetista Guido Boni y su quinteto. Fantástico disco y un fantástico trompetista, Guido Boni, con su quinteto. 44 es el álbum que presenta estos días. Es un jazz clásico, como puedes ver, que también pues tiene cabida aquí en Confusión. Un músico de estos prodigiosos, Guido Boni, en Confusión, aquí en Radio Esperantia. Junto con te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Si acabas de sintonizarnos, si llevas un ratito con nosotros, o si ya estás escuchando el formato podcast, que podrás encontrar el de este programa y el de el resto, si te vas a radioesperantia.com, pinchas en el menú que hay allí, pues se ve claramente, en programas, despliegas música, despliegas Confusión, y pinchas en podcast y te encontrarás los 564 con el de hoy. Guido Boni, Eric Def. Una delicia, un álbum que estamos recordando, bueno, escuchando a pinceladas, porque acaba de estrenarse durante los últimos programas aquí en Confusión. Y seguimos de Italia, nos vamos a Holanda. Un nuevo trabajo live para este teclista holandés, Pete Project, Jazz and Wayne. es holandés, se llama Pete Project, Peter, Pete sería su verdadero nombre. Y el álbum que nos llega estos días y que presenta se llama Love. Vino y Jazz, Jazz and Wine, lo que hemos cogido para el programa de hoy. Y recuerdo que tuve como señal de llamada del móvil durante muchísimo tiempo un tema de Pete Project. Ahora tengo el Dopamine Project de Eric Leeds. Hay gente que alucina cuando me suena el teléfono que estoy con alguien, que son sonidos así un poco raros. Pero bueno, pues como me gustan, pues pongo los que me apetecen. Pete Project de Jason Wine, es holandés, teclista fantástico y que he escuchado muchas veces aquí en Confusión. Nos vamos con la traca final, con tres discos que han salido estos días, de gente que ya conocemos muy bien, de Sax Pack, Steve Cole, Jeff Kasiwa y King Waters, tres saxofonistas de estos de nivel, Power of Three. Que le da título a este álbum, Power of Three, tres pedazos de saxofonista, Steve Cole, Jeff Kasiwa y King Waters, de Sax Pack. Un disco que además nos ha ido llegando con cuentagotas, aunque ya lo tenemos completo, y creo que te presentamos el anticipo pues hace como, sin exagerarte, 6 meses o algo así. Power of Three, una música fantástica, y también lanza nuevo material Jeff Lorber, que suena así de bien este Mustang. Step It Up se llama el álbum, y esta delicia, Mustang, Jeff Lorber, Fusion, en Confusión. We'll be right back. Flor Beggar, tuve la ocasión de disfrutarlo en un concierto aquí en, creo que fue, ¿en dónde? Pues en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, creo que fue el 2002 o 2003, concierto apoteósico. Y habló de Fusion, que es su otra formación, la primera, pues la que tiene su nombre, homónima, y es un poco más smooth, digamos. Calidad a expuertas, el de este pedazo de teclista californiano, y su nuevo álbum que se llama Step It Up. Lo que escuchas, Mustang, que nos va a ayudar a decirte no adiós, sino simplemente hasta mañana. Ha sido un verdadero placer disfrutar contigo de un nuevo programa Confusión aquí en radioesperantia.com. Mañana volvemos a la misma hora, de 11 a 12, y ya sabes que para ponerte en contacto con nosotros, para lo que desees, simplemente entrando en radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas Confusión y ahí tienes todos los datos. Y si además pinchas en podcast, te encontrarás pues no solamente este, sino los 563 anteriores, que puedes ya descargar, compartir, lo que tú desees. Nos despedimos con otro pedazo de músico, los pioneros del smooth jazz, de la fusión, Herb Alpert, además copropietario durante mucho tiempo junto a Jerry Most del sello AM, Alpert and Most, que tiene un nuevo disco. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea todo lo mejor del mundo, y volvemos mañana a la misma hora. Herb Alpert, lo que escuchamos, Blue Skies. Hasta mañana, a ser moderadamente felices. Bye bye.